queremos agradecer que nos han llegado los Arsat para armar, ¿eh? Divinos. Ay, no me acuerdo el nombre del hombre que los hace, la gran perra. Y ahora lo vamos a decir, pero para presentar eso, que después decimos lo del Arsat, en dónde lo pueden encontrar, cómo se llama, el que hace juguetes, que está buenísimo, que lo pueden comprar para Reyes, en un ratito lo decimos. Bueno, dale. Bueno, y ahora estamos en todos en cuero, acá como todas las tardes por Radio Nacional, y viene un personaje que queremos mucho, la gente lo admira, lo ama. Ni yo le digo personaje. Para mí es un personaje. Bueno, que venga el Andy. Es el viene el Andy. Se lo pasa, hermano. Vení, Andy. Bravo, Andy. Bravo, muchas gracias. ¿Querés birra? Sí, Andy, la verdad te digo. Altísima birra. Salud. No, con birra no. Andy, ¿por qué llegás con birra? Déjame hacer mi saludo característico. Hola, Piola. Igual no llego con nada que no haya acá. Se llama la Diosa. ¿No la conocías? La Diosa tropical. Me quedaron 12 cajones, tengo todavía. Del año 98 la tengo. Sí, ¿cómo que no? Que en la publicidad iba en moto, la chica iba en moto. Sí, Andy, te digo sinceramente. Entonces, Pasión del Sábado. Sí, altísima publicidad. ¿La viste la publicidad? No, pero. La Diosa Tropical. Se llama la Diosa. Ah, estaban ahí. Claro. Pero hay todavía. Hay cajones remanentes. Lo que se dice cajones remanentes. Sí, me gusta que hayas venido, Andy, porque, bueno, es nuestro último programa. Pero, ¿sabés qué? Igual, aunque sea el último programa, te pido que no nos vayamos al chancho, que vayamos con cuidado. ¿Estás bien? ¿Le estás prestando atención a lo que te...? Andy, ¿estás bien? ¿Me estás escuchando lo que te digo? ¿Estás prestando atención a lo que te digo? ¡Si le voy a estar prestando la chorga! Bueno. ¡Qué bueno! Yo no me parece, la verdad que fue una... macho, presentada. Es lo que te estaba pidiendo, cuidado, y ustedes le hacen la clave. ¿Querés que te preste la chorga? Bueno, llega la radio pública, lo vamos a presentar. Presentado por Artemio López un y por beso, la consultora X. Él es el ex integrante del grupo Los Ecochimarros. Un saludo a Marito, privado de su libertad. Los creadores... Che, ¿Marito está privado? Sí, yo... Una gilada igual, ¿eh? Hay que hablar con Vidal. Hay que hablar con Vidal, sí. Hay que hablar con Vidal. Bueno, los Ecochimarros, que son los creadores de la cumbia turra política, llega para todos ustedes el Andy Ecochimarro. ¡Vamos, guachines! ¡Este es el Andy! Esta tarde el Andy Ecochimarro viene piso, a la de editorial saca brillo. Esta tarde el Andy Ecochimarro viene piso y a la editorial saca brillo. Editorial de un compañero, lo hace mejor que caballero. Aunque Robert, yo lo requiero, te ponen la música todo tema fulero. Esta tarde el Andy Ecochimarro en tu dial, ya llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Ecochimarro en tu dial, ya llega a Radio Nacional. ¿Cómo dice? ¡Mueve el toto! ¡Venía la burra! ¡Mueve el laco! ¡Venía la burra! ¡Mueve el coco! ¡Venía la burra! La colita de toda la pibaturra. ¡Este es el Andy! ¡Grito de la piba! Bueno. No. ¿Cómo es? Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que van a ser loca. Baila cosa y se corona. Por favor, no le va a gustar a Sigal, no le va a gustar a Sigal, no le va a gustar a Lombardi. Guacho, altísima despedida está haciendo. Bueno, muchas gracias, Andy. Ya te re hicieron tocar finito, ¿no? Sí, tengo control. Guacho, no. Altísimo escándalo, vamos a hacer si le callan la coso. ¿Qué coso? Te la vamos a repudrir. Sí, No, pará, hablemos en serio. Nosotros tenemos contrato para el año que viene, así que se supone que el lunes primero de febrero, que averigüé cómo es, lunes primero de febrero, cae así. Deberíamos estar de vuelta como. Gordo. No, el quema. Pará, guacho. Boludo. Entonces, ¿qué te va de vacaciones, gato? ¿Qué te va de vacaciones? Para. Altísima despedida. Primero, hablame un poquito más lejos porque me escupí. ¿Qué te va? No es así, nada. Termina el contrato este año. ahora y el otro contrato empieza en febrero. Ya están firmados los contratos, comienzan en febrero y es eso nada más. Pero decidete, guacho, te haces coloso de la despedida, ¿qué? No, te haces el chalchalero y después me decís que volvés. No me hago el chalchalero. Después del balotaje dije, ah, vamos a terminar, vamos a terminar. No, después del 10 de diciembre, ah, vamos a terminar. Bueno, pensé después del balotaje que nos echaban. Después, el otro, el lunes, hay que ver si estamos después del fin de semana. Bueno, no pensé que nos echaban. Y hoy también, ahora también, hoy terminamos. No, porque ahora no pienso que nos vayan a echar. Yo el gato que se despide, Gil. No sé. Yo como, como quien dice, cat chau, cat chau. Yo como que, pero resulta que volvió el frebrero, gato. No, para el tema es así. No me digas cat chau, no soy el gato que se despide. Ahora termina un contrato, en febrero empieza el otro, porque en enero no nos pagan, no tenemos contrato, tenemos 11 meses. Pero el tema es que no tenemos ninguna confirmación de que sigamos, eso es, porque no está confirmado quién va a ser el nuevo directorio de RTA, ni el directorio de la radio, no lo formaron todavía. Están haciendo las cosas un poquito como el culo, ¿viste? Así, a ver si te entiendo, guacho. Vos firmaste un contrato antes de la elección. Claro. Pero ahora está esperando que los gatos de Macri... Oh, perdón. No le digas, voy a expresar con respeto. Respeto porque son, digamos, lo votó la gente. Con respeto, los felinos que traiga Macri. ¿Vos esperás que te respeten el contrato? Y pero por supuesto es lo que deben hacer. Ve que soy ingenuo políticamente, guacho. No, ¿cómo no vas a respetar el contrato? Soy el ingenuo azucarero. No soy ingenuo azucarero. Ingenuo azucarero también conocido como gordo dulce. No, tienen que respetar todos los contratos. RTA, tenía mandato hasta el 17. Te van a respetar como los respetaban al Sabatella, guacho. No, bueno. Una respetada te van a pegar que te van a dejar rengueando. No me digas. No sé, una respetada te van a pegar, no sabes lo que va a hacer. No, por ahí me respeta, bueno. Así te va a ir, esquivando pozos te va a ir. No, ¿qué tiene? Te van a respetar como lo respetó ese Tonelli y el otro gato de Monzolo, puesto del Consejo de la Magistratura, guacho. Sí, bueno. Así te van a respetar. Toma respeto, respeto. De parado te van a respetar. Por favor, a ver, calmémonos, no es una locura, no digas así, tampoco digas así. Pero sí es verdad, Barra, ponete pillo, Logi. No, Jorge. ¿No te das cuenta que los gatos no están respetando ninguna ley? Pero, ¿cómo puedes negar eso? No estoy... Te falta la lluvia de papa para recibirte de Pancho. ¡Bravo, Jorge! ¡No me digas! ¡Bravo, Jorge! ¡Alguien se lo tenía que decir, Jorge! No, bueno... Pero se me puede... falta la lluvia de papa, te lo dijo el Jorge. Pero se puede respetar los lugares que cada uno se ganó, como pasó con Pepe de ayer. ¿Fue así o no? Con Pepe de ayer. Se fue en el 2006 y estuvo 3 años con su programa de Radio Nacional. 3 años. Durante el 2006, Pepe estuvo hasta Néstor gana en el 2003, Pepe se queda hasta el 2006 hablando peste del kirchnerismo. Y se fue, bueno, y se fue denunciando censura también. A pesar de que le respetaron 3 años. Bueno, gato, si querés hacer como le hacía, empezá a hablar bien de Israel, la CIA. Ojo, que ahí va a andar bien, ¿eh? Ahí va a andar bien. Ahí va a andar bien con la nueva autoridad, ¿eh? Hacerle caso a mí que me querés. No. Piola, no. Piola, ¿eh? No. Abrí el programa festejando con bombardeo Siria. Ahora sí. No. Ahí te va a acomodar, ¿eh? No. Ahí te va a acomodar. Yo te advierto, gordo. No. Y oíme bien, Pancho, ¿eh? No, Jorge. Que no voy a avalar las intervenciones militares unilaterales que hacen los yanquis. Ahí está, te lo dijo. No, espéreme. Así como le eché. Paren un poco. Yo no soy el de ayer y no voy a hacer eso. Jorge, basta de esta pavada. Yo no voy a cambiar el discurso. Si seguimos, vamos a seguir haciendo el mismo programa. ¿Está claro o no está claro? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Si sigo, sigo con lo mismo. Entonces yo puedo estar. Sí, claro. ¿Puedo estar el año que viene? Bueno. Los compañeros. Bueno, está bien, podés estar. Bueno, puede estar el Andy. Bueno, podría estar. Bueno. ¿Podés estar? ¿A dónde? ¿Cómo podés estar? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde no, qué? Que me olvidé, disculpame. ¿A dónde qué? ¿A dónde qué? Que no, podés que me estar. Olvidé de lo que estábamos hablando. No sé. ¿Qué podés estar fumado? ¿A dónde tengo que estar? ¿A qué hora? Escuchemos una cosa. ¿A qué hora tengo que estar? Esto es radio. El sábado, ¿eh? Andrés. Le digo, Andrés, fumaste droga. No le digas. No podés venir a un medio de comunicación fumando droga, flaco, pibe. Bueno, tampoco te hagas el fascinante de la comunicación. Borracho, también. Te haces el fascinante de la comunicación, gato. Además, me bardeas siempre con que estoy fumado. ¿Sabés lo que me hace? Me discriminaliza. Siempre bardeando, salame, siempre diciendo, Andy, todo el tiempo fumando caño. Andy, usa más caño que el oleoducto de Siria, que pasa por Irán. No, nunca le dije. Andy, armate más cigarrillos vos que mazarín particulares. Nunca le dije. No da, guacho. No se le hace un porque compañero. Yo no te ando diciendo vos que estás re gordo. Bueno, está bien. Y eso que estás re gordo, Basta. Gordo, así está. Bueno, Andy, basta. Yo no te digo, vos, no te lo digo. Te digo, gordo Per Harbor de lechones. No te lo digo. Gordo, si está tan gordo que si seguían los medios públicos va a salir en cadena porque solo en la radio no entra. Me lo está diciendo. ¿Lo escuchaste alguna vez a Andy diciendo eso? No me escucharon. ¿Y sabes qué me pasa? ¿Qué? Me pone como el culo. Bueno, le pido perdón. Está bien. Es una disculpa. No te dijo gordo lechón de prejar o todas esas cosas. No te dijo. ¿Qué se merece? Una disculpa. Bueno, no lo dijo. Está bien. Perdóname, Andy. Perdóname, no te escuché. ¿Qué me dijiste? Perdóname. Espera, pensalo. Pedíle perdón de vuelta. Bueno, pedí bien, pero bien, sentido. Míralo a los ojos. Disculpame, Andy. No, perdón. Perdón. Perdóname, Andy. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te perdono, güey. No lo aplaudas. Pero lo importante es saber por qué te perdono. ¿Por qué, Andy? Porque soy persona. ¿Qué? Todos somos personas. ¿Qué lo aplaudas? Porque es persona. Bueno, para terminar. Pero por si en una de esas, el nuevo directorio se le ocurra no respetar el contrato. Ponele, yo no creo. Que veo rarísima. Porque vienen con altísimo respeto de todo. Vienen respetando que da calambre. Respeto para ser dulce tener. No digo eso, pero por ahí respeto. Pero por eso, si en una de esas no pasa. Quiero hacer una pequeña despedida a todos los guachines. Porque por más que nos quieran callar, por más que nos quieran correr, por más que vuelvan con palos a la calle, por más que nos mientan, por más que hagan todo eso, hago cambio en serio en estos años. No el cambio pedorro del que hablan otros. Un cambio en serio, un cambio piola, que hizo que millones de guachines y guachinas se empoderaron hasta la bola. Y por eso, nosotros en algún lado vamos a estar. Porque ninguno de esos se va a quedar piola. Va a buscar las voces de los altos guachines como los que están en esta radio. Y si no es en esta, será en otra. Y si no en internet, en la plaza, en cualquier lado. Porque no la pueden parar. Pueden abrir el paraguas para no mojarse con la lluvia. Pero lo que no pueden hacer es que hagan dejar de llover. Eso no lo van a lograr. Nosotros, Cubiá, por Neto, por Cristina, por todos nosotros. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, Andy.